Nos encontramos con la señora Gina Belizotto. Ella es consejera del representante legal de la Fundación ProAmCol y también es directora del Banco de Proyectos, pues, de la misma fundación. Ella nos va a hablar acerca del evento que está liderando y que va a ser parte, pues, de la celebración del, bueno, del marco del Día del Niño, sí señora. Entonces le damos la bienvenida, señora Gina, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por regalarme este espacio. Y pues que primero que todo, pues queremos invitarlos, ¿no? Porque este 30 de octubre vamos a celebrar desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde nuestro Club Camagro. Nuestra fundación va dirigida a la protección de animales, ¿no? Felinos y caninos, y que va acompañada y como fusionada con el club. Señora Gina, yo tengo una preguntita. ¿Hace cuánto está creada la fundación y si es, pues, de Soacha realmente? Sí, claro que sí, muy de Soacha, muy soachuna. Estamos hace 6 años, estamos protegiendo, pues, los animales, que ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Hemos hecho jornadas de esterilización. ¿Aquí en Soacha? Aquí en Soacha, canina y felina. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. Hace 6 años, exactamente, sí. El trabajo total, el que desarrollan como tal, es completamente con animales. Exactamente, sí, con animales. Bueno, yo quisiera que nos contara, pues, acerca del evento, ¿no? Bueno, nos vamos a dirigir hacia el evento porque ya se acerca el día, pues, del niño y pues todos nos emocionamos y hasta los adultos también. Pero queda totalmente extendida la invitación a nuestro club, al Club Camagro, para que se acerquen, conozcan e interactúen con los animales. Ahí tenemos unos perritos, unos gatos, unos patos, que poco a poco, pues, ha ido el Club Camagro y la fundación han ido como teniendo, ¿no? Recogiendo algunos animalitos, son de la calle, que hemos encontrado ahí, entonces se han esterilizado y la idea es interactuar, es invitar a todos los niños, a los adultos, para que nos acompañen ese 30 de octubre. ¿Y eso desde qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aparte de eso, ¿qué otras actividades van a haber? Nuestro club abre cada 8 días, el club en sí abre cada 8 días, la fundación tiene un espacio en el club, por eso yo hablo como de las dos al tiempo, porque pues están como fusionadas, ¿no? De cierta manera, y nuestro objetivo es que cada 8 días, por decir algo, haya un club, porque no lo hay en Soacha, un club canino, que donde protege, y fuera de eso hay un espacio activo donde todo el tiempo, pues, está usted interactuando con su mascota. Si yo quiero llevar a mis perras, ¿puedo llevarlas? Claro que sí, quedan totalmente invitados. Todos están totalmente invitados, porque ese es nuestro objetivo. Imagínense que aquí en Soacha no hay un espacio así, donde nosotros tengamos, pues, libre nuestra mascota. Sí, y esa es la idea, de que él esté libre. Hay unos obstáculos que se han hecho especialmente para nuestros caninos, hay un espacio donde pueden ver ciertos animales que tenemos, como los marranitos pink que tenemos, nuestros cerditos pink, y ahí poco a poco vamos como organizando, y la idea es la protección y enseñarle a los niños y a los adultos la tenencia responsable también, ¿no?, sobre nuestros animales. Pues nuestras bien, mascotas. Aparte, yo creería que también va a haber, nosotros habíamos hablado hace un par de días, sí, con Miguel Avendaño, él también, sí, es de la fundación, ¿sí? Y entonces, exacto, él nos había comentado. Él es nuestro gerente. El gerente. Entonces él nos había comentado que también va a haber, digamos, venta de comida, va a haber. Exactamente. Ahí es como, lo que pasa es que el club, pues yo los invito de antemano, porque ahí sí, como dicen. Llegando ahí es que conocemos nuestro club, y ahí cuando decimos que vamos a compartir con la familia, porque es un compartir un domingo, un sábado para compartir, entonces ahí está el espacio donde encontramos implementos para nuestras mascotas, pero también encontramos, si queremos almorzar con nuestra familia, ahí hay para compartir, hay para como tomar onces, hay, pues, lo normal, ¿no? Hay aguas, hay bebidas, pues, lógicamente para compartir en familia, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es nuestro objetivo todos los fines de semana. Bueno, Gina, nosotros aquí tal vez ya hablamos con el joven gerente, ¿cierto? Con sí. Don Miguel. Con Miguel. Sí. Pero recordemos, porque seguramente mucha gente también desconoce en dónde queda el Club Camagro, dónde se va a hacer la actividad, ubiquemos un poquito a la gente. Exactamente, listo, muchas gracias, porque una pregunta bien importante para todos los suachunos. A ver, es en la carrera décima, número 1129, el barrio se llama Eugenio Díaz. Carrera décima, eso, a ver si me acuerdo, es yendo hacia el, pasando el cementerio, ¿cierto? Es antes del puente. La gente se ubica a veces mejor así que por ¿sí? dirección, antes de pasar el puente del Danubio, ¿cierto? Entonces, exactamente, ahí, sí señor, ahí es. Ahí bueno, y entonces es. Listos, preparados para este, es el sábado, ¿cierto? Hoy es 28, no mentiras, el domingo, pasado mañana. Pasado mañana, es que ya hoy es viernes, mire, hay veces uno como con tanta cosa. Y recordemos que si el sábado hay domingo. Carrera atlética, entonces. Mañana sábado es carrera ahí atlética. Se cruzarían sí. Las cosas. Sí, sí, entonces mire, mañana salir a la carrera atlética y el domingo bajar al Club Camagro. Para participar de este importante evento. Y lindo evento. Sí, finalmente con digamos, celebrando el Día de los Niños, ¿no? Exacto, porque la idea es eso. La idea es que como estamos invitando a la familia, entonces sí, salimos sí, con sí, nuestra sí. mascota, compartimos con los niños y estamos bien acompañaditos para compartir. Ahí sí, como digo, vuelvo y reitero, todo en familia. Todo en familia, sí. Oiga, qué rico de verdad que se haya abierto este espacio tan importante que hacía falta en el municipio de Soacha. Sí. No he tenido la posibilidad de conocerlo porque justamente el día pero que me invitaron queda totalmente invitado, estaba profesor. Fuera de la ciudad. Eso le iba a comentar. Don Jefferson, el... ¿usted fue? Sí, sí, sí. Ahora sí lo conocí bien sí. por todo lado. Y ya me di cuenta, conejos, a mí me caballos. Contaron, a mí me contaron que es un espacio muy interesante que en Soacha no existía. Para pasarla rico además con la familia, además digamos que se presta el espacio, ¿no? Sí, ¿cierto? Claro, es bastante amplio, tenemos show de agility, ¿no? Ajá. Entonces esa es como la idea, estamos con nuestra mascota, estamos con nuestros hijos, compartimos un día de almuerzo, ¿sí? ¿Y qué? Y los... pues invitamos a todos, la verdad, los invitamos a todos para un día en familia. Volví a reiterar. Bueno, Angie estaba diciendo que iba a llevar a las mascoticas, ¿no? Sí, yo voy a pero si a yo no tengo perritas. Mascota, pues igual, puedo ay, bajar. Claro, por favor, claro, no tengo mascota, pero ahí vamos a conocer unas bellezas que llevan espectaculares. Queda uno enamorado, uno quisiera tener mascota en su casa, de verdad, de hecho yo tengo una. Mi mascotica anda en la finca, que tengo un beagle, pero lo tengo allá en la finquita, es mejor. Yo tengo mejor. Dos perras y dos gatos, entonces no, pues, también los llevo. Yo que, tengo un labrador. Va a tocar. Óyeme, Jefferson, a Angie hay que decirle que monte un panaca en la casa. Sí. Dos gatos y dos. Yo sí no soy mucho de animales, pero igual me gusta ir a conocer. Quienes no tenemos, también vamos y visitamos el contacto, y conocemos un poco. Sí, el contacto sí. con los animales, con la naturaleza. Qué rico, de verdad. Óyeme, me alegra, de verdad, que primero que se haya pensado en un espacio tan importante como el Club Camagro. Segundo, que ustedes como fundación, pues de cierto modo trabajen de la mano con ellos, ¿cierto? Sí, y esa es la idea. Eso, y tercero, pues también que, digamos, se programen y se realicen actividades orientadas a la familia, que son imagínate. Espacios que hacen falta. Exacto, y nosotros que todo el tiempo estamos de pronto quejándonos que no tenemos sí. un espacio y que de pronto el día domingo entonces tenemos para compartir con ¿qué? Nuestra familia, con nuestro hijo, y si tenemos mascotas, mucho mejor, quedan cordialmente invitados para que este domingo, el día 30 de octubre, nos acompañen desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a celebrar el Día del Niño. ¿Qué les parece? En el Club Camagro. Ahí Club está, Camagro. Entonces, muy bien. Y Proancol. Y Proancol como fundación, ¿no? Exacto. Proancol es sí. con M, ¿cierto? Proancol. Sí. MB. MB. Proancol. Sí, sí. Fundación Proancol. Muy bien. Exacto. Pues Gina, qué rico, de verdad, la felicitamos. Y desde Periodismo Público Radio, por supuesto, es de un minuto. Pues todo el apoyo, ¿no? Aquí se lo manifestamos el otro día a nuestro gerente. A nuestro gerente, muy joven, por cierto, también, que sí. también es de la casa Uniminuto, ¿no? Qué rico, de verdad. Y ojalá, yo me imagino que le apuestan también cada día a fortalecer mucho más el espacio. Y esa es la a idea. Llevar más animales. Exactamente, que vamos creciendo, ¿no? Entonces, sí. Estamos aquí difundiendo, agradeciéndole a ustedes el espacio que nos están dando, ¿sí? Y vamos fortaleciendo, vamos dándonos a conocer a Proancol, al Club Camagro, que esa es nuestra idea, dar pues como ese espaciecito, aprovechar este espacio para darnos a conocer ya de una manera más, más formal. Y más familiar además, porque es que justamente se le está apostando a eso, a que la familia tenga un espacio diferente en Soacha, muy cerca además, porque queda en el centro. Exactamente. Pues Gina, qué rico, de verdad. Nos veremos por allá, ¿no? Claro que sí. Voy a hacer el de ir el domingo con tanta ocupación, pero de verdad que sí quiero ir, sí, tengo ganas allá de ir. Allá quedan todos cordialmente los invitados. Los que fueron por aquí me dijeron, no sabe la que se perdió. Pero bueno, rico, hay posibilidades. Hay posibilidades. Gina, muchas gracias, de verdad. Muy qué rico. Amable, muy buenos días. Y ojalá les salga muy bien ese evento el domingo, ¿no? Claro, la familia, sí. Los niños ahí. Exactamente. Contagiándose de naturaleza y de animalitos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gina Belit, ¿cierto? Sí, señor. Soto, consejera del representante legal de la Fundación Proancol. Aquí en Periodismo Público Radio, hablando justamente de eventos, de temas, el domingo, no se les olvide, a partir de las 10 de la mañana allí en el Club Camagro, antes, pasando el cementerio antes del puente del Danubio, ahí seguramente están como las indicaciones.